cómo crear tu perfil en Wallapop. Si vas a poner un anuncio.com/Wallapop, vas a ver las capturas de imagen que hice mientras que creaba la cuenta. Cuando vas a crear tu perfil, para verlo tienes que ir a mi zona, primero en la parte superior derecha, y una vez que pones mi zona, en la parte izquierda te va a aparecer arriba de todo tu perfil. Entonces ahí lo puedes configurar. Puedes poner la imagen, subir una foto principal, que no hace falta que sea la tuya, puedes poner una foto del producto que vendes incluso o del tipo de producto que vayas a vender. Después tienes una información pública que la va a ver la gente, que puedes poner un seudónimo, tu nombre, tus apellidos, depende de lo que quieras. Y también debes poner la ubicación de tus productos. Ya te dije en el capítulo anterior que esto es muy importante para encontrar gente con la que va a ser fácil contactar e intercambiar productos. También podrías añadir un horario de apertura si te suscribes a la opción Pro. Pero en este caso vamos a ver solo lo que necesitas para vender, aquellas cosas que no te hacen falta y cómo puedes ponerlas a la venta en Wallapop sin pagar nada por montar tu tienda en esta plataforma. Aunque tengas una cuenta gratuita, que no es una cuenta Pro, también podrías hacer anuncios en el caso de que te interesase venderlo urgentemente. Yo realmente nunca lo he utilizado. Prefiero tener más tiempo el producto en casa y que se vaya vendiendo según van apareciendo los clientes. Las opciones de venta en Wallapop no están solo pensadas para particulares, y aunque casi todos los productos son de segunda mano, también podrías encontrar algún chollo sin estrenar de alguien que ha recibido un regalo y no le gustó demasiado. ¿Cómo subir un producto en Wallapop? Subir un producto es fácil, solo tienes que cubrir los campos que la aplicación te va pidiendo. Primero, eliges si va a ser un producto, un vehículo, una propiedad, servicios, empleo. Es increíble cómo va creciendo esta aplicación. Al principio era solo para productos de segunda mano y ahora se puede hasta buscar empleo. O, por ejemplo, ofrecer trabajo a alguien que quieras que te ofrezca, que te haga un servicio. Tú también puedes ofrecer servicios. En el caso de que quieras subir un producto, vamos a suponer una bicicleta, que es lo que voy a hacer yo. Próximamente, pues quieres subir una bici que está usada, es de tu hijo, le ha quedado pequeña y está bastante nueva. Puede que no haya quedado tan nueva, también la puedes subir. Puede incluso que la quieras vender por piezas como recambio. Yo esto lo hice una vez con una lavadora que no funcionaba y vinieron a buscarla. Es cierto que el precio al que la vendí fueron 25 euros y era un mecánico que le interesaba tener la lavadora, que era una marca bastante conocida por las piezas de recambio. En Wallapop hay lugar para todos, solo tienes que buscar al cliente ideal. Nosotros también hemos vendido un coche con más de 300.000 kilómetros, una vitrocerámica con un fuego que no funcionaba y hasta la lavadora estropeada. Siempre hay alguien a la que tu producto puede interesar. Entonces, en el pantallazo que dejo en ponerunanuncio.com/Wallapop aparece la pantalla de información de producto. Entonces, tienes que poner qué estás vendiendo en pocas palabras. Realmente solo tienes 50 letras para ponerlo. Hay que poner el precio, sin pasarse, la moneda a la que quieres vender, en este caso euros. La categoría, Wallapop ya te ofrece una serie de categorías, libros, juguetes, cosas electrónicas y una descripción para la que tiene 650 letras. Pones lo que vendes, el precio, la categoría y la descripción. Después, en la parte de abajo, te va a salir, una vez que pones la categoría, el estado del producto. Te pregunta si está nuevo, prácticamente nuevo, si está en buen estado, si está aceptable o si lo ha dado todo. Puedes también indicar si estás dispuesto a hacer envíos. Bueno, antes de los envíos, de decir si estás dispuesto a hacer envíos o no, lo que tienes que poner son las fotos también del producto, las que tengas. Yo te recomiendo que las hagas bien. Después de las fotos, te pregunta si quieres hacer envíos y te dice claramente que para ti va a ser gratis, porque normalmente es la persona que compra la que paga los costos. Pero tienes que pensar, ¿estás dispuesta a empaquetar el producto y llevarlo a un punto de entrega? Si es así, adelante. A mí, por ejemplo, las cosas que quiero vender porque me están molestando en casa, me daría mucha pereza tener que tomarme el esfuerzo, cosas que a lo mejor no son muy caras, de tener que empaquetarlas, llevarlas a correos, Bueno, ¿qué es un follón? Si a ti no te importa o el producto realmente vale bastante económicamente, puede que te compense. ¿Cómo puedes hacer y recibir envíos? Por último, puedes indicar un sitio diferente al de tu perfil en el que se encuentra tu producto. Normalmente los portes los va a pagar, como te dije, el cliente, pero aún así es una gran barrera para mucha gente comprar pagando portes. Por eso es mejor vender siempre a gente de tu entorno. Para otra mucha gente, los vendedores, por ejemplo, hacer el envío de producto también le va a resultar un rollo. Entonces, si tú estás comprando y no tienes bien puesta tu ubicación, cuando busques algo, no lo vas a encontrar en una zona cómoda y o vas a tener que hacer muchos kilómetros para ir a buscarlo o la persona te lo tiene que entregar y no todo el mundo quiere hacer los envíos. La forma más fácil es subir un producto y cubrir los datos según te van solicitando y además colocar bien la posición en donde te encuentras, cuál es tu zona. Ahora vamos a ver cómo cubrir los datos de un producto, pero para venderlo en el siguiente capítulo. Te espero en el capítulo 3. Ya sabes que tienes el artículo completo en ponerunanuncio.com/Wallapop.